nosotros nos alegraba mucho contar con Fran para, digamos, entrar en un tema que nos parecía como muy atractivo, ¿no? Porque de algún modo nos parecía que en el movimiento obrero siempre había existido la idea de que era posible socializar el trabajo y también socializar la riqueza, incluso hacerlo eso a la vez, o sea, repartir el trabajo, puesto que producimos y creamos cosas, a su vez distribuirlo de una manera equitativa, no parecía una cosa complicada. Lo interesante es que esa aspiración, que siempre estaba en el fondo de todos los proyectos ideológicos de movimientos obreros durante siglos, pues que ha tenido sus pruebas históricas, ¿no? Porque quizás tocan un asunto que es pensar que el capitalismo no es una forma económica que sea insuperable. Y entonces ha habido fuerzas que se han quedado en el tiempo que buscaron desafiar ese hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parecía que el tema de la autogestión en la España revolucionaria iba directamente a ese tema. Nosotros pensamos que, claro, que en eso refleja un asunto que es que quizás el momento más ácido de una revolución ha sido cuando ha habido estructuras de contrapoder, bueno, con sus contextos sociales o políticos que lo tenían que ver, ¿no? De algún modo, en el Estado español hemos constatado un poco como dos cosas. Por un lado, la generación de los años 70 y de los años 80, pues había vivido un régimen, el Franco, que manifestaba de forma cotidiana y cada día que era un sistema de los vencedores y que castigaba cotidianamente y maltrataba socialmente a los vencidos de todas las maneras posibles, ¿no? Y entonces, claro, pues la gente de esa generación, pues digamos, no solo vivíamos ese momento, sino que nos veíamos obligados a buscar el origen. Es decir, de algún modo el franquismo hizo una especie de techo de cristal. Es decir, así como fue el final de la dictadura, la llegada a la transición, a su vez era el origen de la situación que habíamos vivido. Y eso mismo transmitía, de tal manera que tú, en la transición, hubo un enorme deseo de recuperación de una memoria para conocer esa convulsión, que había sido no solo peninsular, sino que había sido una convulsión europea. O sea, había cobrado unas dimensiones de mucho tipo, ¿no? Bueno, pues de algún modo esto era lo que nos movía, que nos parecía un asunto atractivo. Quizás nos encontramos ahora en un contexto un tanto extraño, porque, digamos, captamos que es muy diferente ver una clase obrera cuando está en pugna social, cuando hace protestas, cuando consigue unificar fuerzas sociales, que una clase obrera como actualmente, pues segmentada, dividida, precarizada, ¿no? Entonces, o sea, que nos es un poco costoso dar ese paso porque supone dos hechos muy distintos, ¿no? Bueno, me parecía interesante dejar que él comente lo que le parezca. Y bueno, sí entiendo que en esto de las ferias que estamos haciendo, pues a veces nos marcamos metas distintas que parece que no siempre, como digamos, se compagina todo, ¿no? Y quizás corresponde a una temática que nos preocupa a todos, que es que buscamos un cierto enraizamiento social. Estamos en una etapa un tanto extraña porque captamos que, porque es lo que llamamos crisis, está acentuando muchas contradicciones sociales y de algún modo todo el sistema que quiere recuperar su dinero va a tener como eje fundamental explotar aún más las sociedades, pero no las clases obreras, sino sociedades enteras, ¿no? Y creo que esa necesidad nuestra de enraizamiento, pues estamos buscando formas, y decidirá al final, en este contexto, qué espacios son los que se van a consolidar de aquí a unos años, y qué espacios con los que va a contar el anarquismo, ¿no? Y eso me parece interesante. Nosotros, eso, el tiempo que llevamos, las dudas que tenemos, pero de algún modo, sin querer, se está inaugurando un nuevo ciclo social y lo interesante es ver qué espacios de fondo se van a consolidar. Quizás aquí coinciden muchas cosas, porque hablamos de una etapa que conocemos de varias décadas, del neoliberalismo, que ha supuesto una especie de conflicto sumergido. Y el anarquismo se ha refugiado en aquellos espacios en los que no era posible hacer reformas, como no es posible reformar el trabajo, no es posible reformar la exclusión, no es posible reformar la pobreza, no es posible reformar la cárcel, no es posible reformar la violencia policial, porque siempre es eso. Entonces, hoy nos preguntamos si esa situación de conflicto social congelado por los pactos sociales, eso se puede romper o no en esta crisis o no. Bueno, esto era mi hablar. Yo creo que es mejor que él entre directamente en el tema que nos traía. Bueno, supongo, no sé si todos habéis leído el tipo de presentación, pero ahí en esta frase que está de Pedro Kropotkin: la literatura, la ciencia y el arte, yo pongo la historia, deben ser servidos por voluntarios. Solo con esa condición conseguirán liberarse del yugo del Estado, del capital, de la mediocridad burguesa que los ahoga. Y entonces, estaba pensando que yo no soy historiador profesional, mejor dicho, soy historiador por vocación. Dice, me gané el dinero con otra cosa. Y esto me permite, me permitió y sigue permitiendo abordar las cosas tal como las veo, sin ningún tipo de respeto por nadie, ni ninguna institución, ni tampoco ninguna ideología. Es decir, que y empecé a estudiar, digamos, lo que era la colonización en España, y digamos, soy culpable en parte de haberle puesto la etiqueta de autogestión, porque en los años en que empecé era, digamos, un tema que aparecía como la tercera vía hacia el socialismo, servido por, en fin, la vía servida por el Estado yugoslavo, o sea, el Partido Comunista Yugoslavo, la Liga Comunista, y entonces yo estaba matando varios pájaros de un tiro. Es decir, hacía un estudio de algo que Pellerats y Gastón Laval estaban presentando como un éxito, pero sin ningún tipo de demostración. Venía a ser exactamente la misma propaganda que la del Partido Comunista Chino o la del Partido Comunista Soviético. Hicimos colhoses, o sea, cooperativas, hicimos comunas, y como todo esto va guiado por el Partido Comunista, entonces, soviético en un lado, chino por el otro, solo puede ser un éxito y además la gente súper contenta. Entonces, yo veía a veces que los ejemplos que daban Pellerats y Laval de algunas colectividades era más o menos lo mismo. Llegué, o fulano de tal pasó por tal colectividad, entonces Fraga, Alcantel, Bugarra, y entonces todo estuvo bien, la gente, todos diciendo viva la CNT, los compañeros también súper contentos y normal. Son cenetistas y están iluminados por el cenetismo o el anarcosindicalismo. Entonces arranqué mal, y arranqué para decir si fracasó, hay que decirlo, explicar por qué, y si no fracasó hay que demostrarlo. Entonces, ahora cuando me propusieron participar en estas jornadas a partir de un libro que se publicó en el 77, dije, no, esto no voy a hablar de un libro del 77, y además con el mismo enfoque, porque lo que es interesante de autogestión es en qué nos puede servir para el día a día, digamos, hoy en el 2011. Y es con esta, digamos, idea que traté de estudiar el tema. Entonces, lo que me parece impactante es comprender cómo una serie de trabajadores que estaban con un carnet sindical, sin carnet sindical, pudo tener esta aspiración de cambiar su mundo. Entonces, hay una serie de factores que son típicos de la época y otros que no. Entonces, el primer factor fue que en una sociedad con tutelas, la tutela de la Iglesia Católica, la tutela del cacique, la tutela de la aristocracia y de la monarquía, fines del siglo XIX, pudo pasar a la idea de ver, organizar las cosas sin jerarquía. Entonces, lo hizo a través del mensaje de Bakunin, las ideas de Bakunin, y es importante ver que esta, digamos, asimilación se hizo mal. Si tenéis un poco algún recuerdo de la lectura del Proletariado Militante de Anselmo Lorenzo, hacen una serie de críticas de que arrancamos una serie de decisiones a base de discursos bonitos sin que la gente estuviera persuadida. Fueron, digamos, conquistas de oradores, pero eran castillos de arena. Construimos una gran organización con gente que no estaba persuadida. Y en 1900, cuando se publica su libro, en dos partes, 1906-1909, es más o menos cuando se crea la CNT. Y creo que él estaba vivo, mandó un mensaje para el Congreso de Constitución, pero un mensaje crítico. Y toda la tradición, digamos, del movimiento obrero español, a través del anarcosindicalismo, es abrir el sindicato a todos los explotados que quieran luchar, que tengan una fe católica, que la apliquen o no. Es primero el mensaje, es un sindicato totalmente abierto, lo que planteó toda una serie de problemas, pero al mismo tiempo hubo esta visión que fue adoptada, la famosa idea del proletario consciente, el obrero consciente de que habla el notario andaluz, en fin, exactamente, de la parte de Córdoba, Díaz del Moral, es mostrar como una serie de trabajadores del campo estarán persuadidos de su capacidad creadora. Y este, digamos, este mito fue propagado por una serie de folletos. Al mismo tiempo, en UGT había la visión de una tutela, la tutela del Partido Socialista, que venía a ser como la sustitución de la tutela de la Iglesia Católica. Es decir, que teníamos dos movimientos sindicales con una visión, digamos, de organización totalmente distinta. Se esperaba el mensaje socialista a través de UGT y se buscaba una organización en la base a través de gente que pensaba con esta idea: podemos reorganizar la economía, podemos incautarnos y crear algo distinto. Por eso se adoptó la idea de comunismo libertario en un congreso, creo que es del 21 o 20, y para una confederación de 700.000 afiliados. Y entonces, en un país en que cualquier intento de reformismo aparecía como, casi como bolchevismo, no había ninguna posibilidad de, digamos, de adoptar mejoras reales. Además, la gente, cuando quiso organizarse, cuando hubo la semana de julio de 1909 de insurrección espontánea en Barcelona, el Estado español, con una visión totalmente moderna, hablábamos de la cárcel, de la justicia. Ayer los compañeros chilenos hablaban cómo los presos podían tener una doble pena, al mismo tiempo una pena civil y una pena militar. El Estado español, con el ejemplo de Francisco Ferrer Guardia, lo hizo muy bien. Fue un proceso que empezó de modo civil y terminó con un proceso militar. Incluso el abogado de Ferrer, por haber hablado demasiado bien a favor de Ferrer, fue prácticamente hubo una amenaza de expulsión del ejército. Como era abogado, se pudo defender. Bien, es decir, que el Estado español supo liquidar las personas que sabía peligrosas. Ferrer era peligroso en el sentido en que era un intelectual que financiaba la prensa obrera en Barcelona y al mismo tiempo así tenía un sistema educativo peligroso. Entonces esta persona fue retirada. Lo mismo Salvador Seguí, que tenía una capacidad intelectual, tanto en catalán como en castellano, de discutir, de rebatir argumentos de los capitalistas, fue asesinado por, digamos, hoy se diría, como se dice, se dijo para ejército, mercenario, agencias, digamos, de tipo Blackwater, etc. O sea, el Estado español, en este caso, fue muy bien, fue, digamos, modernista, y el movimiento de trabajadores también. La capacidad que tuvieron los compañeros de tener, después de muchos fracasos, de llegar a tener compañeros capaces de hacer atracos sin guardar un céntimo para ellos, esto fue magnífico. Compañeros que tuvieron esta capacidad, bueno, el grupo de nosotros, o sea, Durruti, Ascaso, Soliver en parte, esto fue un ejemplo. Además, eran figuras muy fuertes. Y al mismo tiempo, lo que hubo en un régimen totalmente cerrado a nivel de reformas, que evidentemente son escapatorias, válvulas de escape para, eran válvulas de escape en Francia, cierto modo en Gran Bretaña, etc. Como no las hubo en España, el movimiento obrero tenía esta capacidad y como lo dijo muy bien el hispanista en inglés, Gerald Brennan, donde había socialistas con muchos anarquistas, los socialistas o la gente de UGT estaba muy influida, y viceversa, o sea, un movimiento también súper práctico, el movimiento obrero anarco-sindicalista. Y llegamos en el momento también muy importante de las secuelas de la crisis mundial de 29, con el juego tanto de la monarquía, el rey, con esta visión genial de abdicar cuando tenía toda la fuerza militar y policial para oponerse, pero jugando con una visión seguramente del social mundial, este movimiento van a pasar a la república, van a sufrir la consecuencia de la crisis mundial, se van a hundir y nos van a votar. Esto fue también un análisis genial que adoptó con dificultad la derecha y el ejército, con dificultad puesto que hubo la tentativa del golpe de Sanjurjo del 32, pero la capacidad del movimiento o la suerte del movimiento español fue que hubo una serie de manifestaciones a partir de la proclamación de la República, y segundo, una comprensión totalmente equivocada del artículo primero de la Constitución. La Constitución de la República dice España, República Democrática de los Trabajadores. Una definición perfecta. La visión democrática, tanto en Atenas hace 2000 años como hoy día, son los ricos encima de los, digamos, los sin papeles de la época en Atenas, los metecos, que no tenían derecho a nada y que hacían todo, que eran esclavos. La democracia es, digamos, la burguesía holgada, pudiente, que se puede permitir, digamos, controlar el Estado, administrarlo, puesto que son todos hermanos de clase. Entonces, la definición de la Constitución era súper exacta. Y la visión de los trabajadores, totalmente equivocada, España, República de Trabajadores. Es decir, eliminando la palabra democrática. Y la respuesta de la República fue también un acicate, un aliciente constante a la visión anarcosindicalista. Las primeras manifestaciones ahogadas en sangre son de UGT, tanto en Castilla como después en Navarra. Y esto, poco a poco, inclina la balanza, digamos, política hacia una toma, digamos, el uso de la fuerza que terminó, porque, como podéis constatar, yo dejo de lado todos los puntos históricos para tratar de captar la mentalidad de los trabajadores. Y digo, con carnet sindical de UGT, con carnet sindical de CNT o sin carnet sindical. Y hay una observación de un historiador inglés que trabajó aquí, en Salamanca, y encontró para el mismo pueblo, me parece que es la parte de Manzanares, o sea, Castilla, pero limitando con Andalucía, en que dice, bueno, vaya, qué curioso, se observa que los mismos trabajadores, los mismos jornaleros tienen el carnet de la UGT, el carnet del CNT y el carnet del Partido Comunista. ¡Qué ingenuidad! Bueno, al contrario, una visión totalmente cuerda en el sentido del poema de Felipe León leído ayer. En España somos demasiado cuerdos, o sea, una visión loca. Nosotros, jornaleros, queremos la revolución. UGT habla de cambio social, porque todos los candidatos a republicanos hablaron de cambio social, y una vez en el poder republicano, como Azaña, hay un compañero que empleaba la palabra puta, Azaña no, era un hijo de, no, es una cloaca directa, sus memorias son una cloaca total. Entonces, los republicanos, por su misma conducta, incitaron a los trabajadores a pasar a la acción directa. Y estos trabajadores, con tres carnets, era para estar seguro de que por lo menos una organización iba a hacer el cambio social. Porque en la época, el Partido Comunista, que eran tres gatos, según la historia del Partido Comunista, editada en 1960, tanto en París como en Praga, en la página 210, dice, en 1930 teníamos 800 militantes, pero, los proletarios soviéticos daban mucho dinero al partido y en su propaganda hablaba de crear soviets de soldados, quizá la alusión a la tentativa de Jaca de Fermín y Galán, soviets de soldados, trabajadores y campesinos. Parece que era una traducción de lo ruso literal, en fin. Eso fue que hasta 1932-33 había un mito de capacidad revolucionaria del Partido Comunista, que fue totalmente borrada por una justa visión del buró político del Partido Comunista español, que, dependiendo del Partido Comunista ruso, siendo no, hay que ir a un frente unido, único, contra las fuerzas fascistas. Y que se hizo lentamente, puesto que siempre el Partido Comunista habló de las fuerzas del fascismo y del faísmo. Había que luchar contra el faísmo, o sea, la gente sin tutela, incontrolados, incontrolables, que no podía contar para nada en la visión, en la construcción social. Esto para situar el Partido Comunista. Entonces, ¿cuándo surge el 19, el 20 de julio en la península, no, el 17 en Canarias y en la zona marroquí? Entonces, ¿dónde los trabajadores pudieron organizarse? En gran parte, en bastantes pueblos cerca de Valladolid, por ejemplo, también en Valencia, fueron directamente a hacer como se había hecho en Asturias, eso sí, gracias al Partido Socialista, soy que en la época tenía obreros. Entonces, el famoso eslogan espontáneo UHP, Unión de Hermanos Proletarios o Unidos Hermanos Proletarios, que, digamos, los trabajadores tomaron al pie de la letra, y como se hizo en Asturias, es decir, que había ufetistas, había cenetistas, había algunos comunistas del Partido Comunista y había comunistas del futuro PUM, es decir, el Partido Obrero de Unificación Marxista, que le costó un año para tratar de unir los grupos que tenían Jordi Arquer en Cataluña, Maurín y Andrés Nin y otros. Lo que muestra que entre marxistas cosas van lentamente, aunque todos son socialistas científicos. Entonces, con esta, digamos, serie de influencias, capacidad que tienen los trabajadores de organizarse, UHP, esta visión de que los republicanos fueron incapaces de proponer nada concreto, entonces es muy natural que en muchas fábricas, en muchos pueblos, en muchas ciudades, los trabajadores hayan tomado el poder, y esto seguidos por una serie de gente sin etiqueta, porque si hiciéramos la historia buscando únicamente que la revolución pudiera satisfacer al grupo de la FAIR del barrio X de Barcelona, etcétera, entonces estaríamos haciendo la historia o la, digamos, haciendo una especie de evocación religiosa de militantes encima de los demás, dándoles el camino que hay que seguir, o sea, una tutela. Y no fue el caso en absoluto. Fue gente que tomó este sistema porque le pareció más interesante, y además los trabajadores adoptaron, digamos, tres líneas, tres conductas, de un modo casi espontáneo y en todas partes. Es decir, medidas de mejoras del trabajo. La gente se puso a hacer grupos de trabajo, se puso a colectivizar las tierras, a hacer grupos de trabajo, o en Barcelona ya abandonar los talleres insalubres, sin ventanas prácticamente, para desplazar la maquinaria en una nave donde se podía trabajar de un modo eficaz. Idea que ya está en el proletariado militante de Anselmo Lorenzo. Entonces, hay esta visión de mejorar el trabajo porque trabajamos para nosotros mismos. Entonces lo hacemos para que pueda ser mejor y que estemos cómodos todos. Segundo, medidas culturales, y eso era importante porque simplemente a ojo, porque encontré en Salamanca aquí una serie de hojas blancas, entonces se ponía más o menos tres líneas a máquinas o escritas a manos. Los trabajadores de la empresa X de la calle H de Barcelona, hoy, entonces, la fecha es interesante, 22 de julio de 1936, incautamos la empresa. Digamos, cinco firmas y lo demás, huellas dactilares, 50. O sea, a ojo digo que había un 60% del proletariado de Barcelona que era analfabeto desde el punto de vista burgués, de la cultura burguesa. ¿Cómo se puede decir que somos analfabetos? Creo, si nos dan un periódico en japonés y se me pide que yo lea el titular y después lo traduzca, somos analfabetos, en chino, etcétera, lo que no nos impide aquí en España organizarnos, no digo perfectamente, pero bastante bien. Entonces, el analfabetismo nunca impidió a un trabajador comprender que cómo iban las cosas, que el derecho de pernada no es una necesidad, etcétera, etcétera. Esto es una evidencia. Entonces, lo que es importante, creo, entonces yo decía, en una calle, tal empresa, 22 de julio, en la misma calle, en Barcelona, aparece otra empresa incautada a mediados de agosto, y después en septiembre y al final en agosto. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende justamente porque, como en cada, digamos, en cada momento de la vida, hay unos que son más atrevidos que otros. Hay gente que reflexiona. Hemos tenido una discusión sobre editoriales. Entonces, unos dicen, bueno, vamos a hacer una editorial en que dedicamos todo nuestro tiempo para los libros y no cobramos nada. Otros dicen, bueno, hacemos una librería, vendemos libros, libros anarquistas también, y nos pagamos. A nivel de la de los trabajadores, en julio, agosto del 36, hay algunos que se lanzan. Ah, bueno, vamos a ver cómo lo hacen. Ah, lo hacen bien. Entonces nosotros también. Es decir, la gente, cuando se dice, como se dijo en Unión Soviética, a partir, digamos, creo que fue la fecha 1925, colectivización de las tierras. Fue el mismo día en toda Unión Soviética. Es decir, algo como 3.000 kilómetros cuadrados se cambió. Y después, cuando Stalin hizo su discurso, nos marean los éxitos, hemos ido demasiado rápido. Entonces el partido ya a partir, creo que fue en octubre del 27, ya en toda la Unión Soviética se paró y se esperó un poco para seguir. Entonces, no, cuando hay una cierta irregularidad es porque la gente es libre de actuar, libre de crear. Y libre, por ejemplo, en Castilla, donde había habido algunas colectividades, se organizó a fondo a fines del 37. Y ya en el año 38 había muchas colectividades de CNT. Entonces es un proceso lento que corresponde a la manera de organizarse de los trabajadores. Lo que es, y para terminar con el caso español, lo que es, digamos, totalmente lamentable y duro de tragar es que CNT, la CNT, la FAI, no siguieron a sus propios afiliados, y hay un montón de gente que aplicaban las normas del comunismo libertario, que tampoco lo hizo la UGT. Tampoco lo hizo el PUM, que a pesar de estar en contra de las colectividades, tenía algunas en Cataluña, su baluarte, y incluso el Partido Comunista tenía algunas colectividades en Aragón. Entonces, es, digamos, es una impresión de éxito. José Peirats, el compañero historiador del anarcosindicalismo, exiliado en Francia, tuvo una fórmula bastante buena, que lo único rescatable positivo fueron las colectivizaciones, o sea, esta capacidad de los trabajadores de autogestión. Yo creo que Luis lo expresó de un modo diplomático. Gastón Laval es más directo, diciendo los trabajadores en la autogestión fueron mucho más capaces que los militantes en el gobierno. Y yo creo que fue un fracaso del anarcosindicalismo a nivel de las alianzas políticas, en contradicción total con el mensaje de Bakunin que recibieron los trabajadores españoles a través de Panelli en el 1868. Ahora, yo voy a hacer tres partes. Los franceses son locos de tres partes, pero en este caso creo que vale. Voy a hacer una segunda muy corta. La autogestión, como término, aparece por todas partes. Hay un libro de un tal Jaroslav Vanek, que era un miembro del Partido Comunista Checo, se fue a Estados Unidos y se transformó en sociólogo estadounidense, escribió una antología del self-management, o sea, de la autogestión en inglés, en el 85, y hay un artículo en que aparecen dos casos de autogestión. Todos los casos de autogestión son muy buenos, y cuando se mira, son casos simplemente en alguna empresa de consulta de los trabajadores, algunos embriones de círculos de calidad, en que está bien aceptado porque la tensión dentro de la empresa es menos fuerte, hay más fluidez de los contactos entre capataces, empresarios y trabajadores. Y hay dos ejemplos geniales para dos cárceles, diciendo: hemos aplicado la autogestión en el sentido de que los presos y los guardianes están unidos para mejorar, digamos, la estancia dentro de la cárcel, y es muy positivo. Entonces, cuando se ve esto, esta, digamos, mercantilización, prostitución del uso de la autogestión, ya me da mucho miedo. Y después hay otros dos ejemplos, que son la famosa autogestión yugoslava. Entonces, si en España hubo una tentativa desde la base, en Yugoslavia, después de la casi guerra que hubo con los estados cercanos a favor de la Unión Soviética, es decir, Albania, Bulgaria, Rumanía y Hungría, que todos son limítrofes de Yugoslavia y mandaban guerrillas a Yugoslavia, y también dentro del país la liquidación en parte o la puesta en cárcel de todos los opositores a favor de la Unión Soviética dentro de Yugoslavia, súbitamente en el 50 el general Tito, no era mariscal aún, hizo un discurso diciendo: ahora el Estado ofrece las empresas a todos los trabajadores. Entonces, esto, la mayoría de las lenguas eslavas se llama samo upravlenie, o sea, directamente autogestión, lo que siempre se toma en dos sentidos: el equivalente de una autonomía, por ejemplo, en Murcia, se podría traducir a lo ruso como samoupravlenie, o sea, autogestión, o, como lo emplea también el Bakunin, la gente que se organiza ella misma. Entonces, una organización otorgada desde, digamos, la voluntad del primer secretario de la Liga de los Comunistas y del Estado es una farsa. Y además, por si hubiera alguna duda, la ley de autogestión siempre dijo: el director tiene todas las facultades para adaptar las decisiones del colectivo autogestionado de la empresa para que las medidas se adapten a la línea del Partido Comunista de Yugoslavia. O sea, un bluff total en la realidad yugoslava. Y último ejemplo, hubo un momento en que en los medios anarquistas se citaba los kibbutzim de Israel. Entonces, hay dos problemas grandes. El primer problema es que el kibbutz es para judíos. Es evidente que hay algunas medidas de tipo social, no hay dinero, por ejemplo, socialista, que pueden interesar. Pero es una cosa, digamos, étnica. Los árabes no aparecen. La prensa israelí citó el caso de un árabe, digamos, que pudo entrar en un kibbutz, un árabe nacido en Israel, en 2008. Antes de 2008, bueno, me interesa un poco en el caso de Quilmes, no hubo ningún tipo de árabe. Ahora, mano de obra eventual, árabe sí, pagada, digamos, un poco como los magrebíes aquí en España o en Francia, o los romanos, etc. O sea, que el kibbutz es una cosa totalmente racista y siempre fue un baluarte militar para protegerse de los árabes antes de 1948, participar en la guerra en 1948, y actualmente en muchos kibbutz hay empresas, incluso empresas de armamento. O sea que la visión socialista cercana a la autogestión de los kibbutzim es una farsa tan grande como el caso de cárceles en Estados Unidos autogestionadas. Entonces, la última parte que voy a hacer en un modo un poco más construido es, y termino, sí, una pregunta, por favor. El tema de Argelia, ¿no hay también una autogestión desde el Estado en los años 50? Es decir, sí, es totalmente exacto, pero el pobre, lo que pasa es que como se van todos los colonos o franceses de Argelia, hay una serie de, por ejemplo, grandes prácticamente empresas agrícolas de vino, de viñedos, que están abandonadas, algunas fábricas también, y los trabajadores, como pasa casi siempre, desaparecen los empresarios, se organizan. Entonces, y como había cierta, digamos, influencia de Yugoslavia sobre el FLN, el partido único argelino que tomó el poder, después de haber eliminado al Partido Socialista Argelino, degollando a algunos, a sus militantes, porque es más barato que una bala, eso para situar el socialismo del FLN. Entonces, cuando tomó el poder, organizó el Estado, se encontró con que había empresas en autogestión, y que uno no sabía qué hacer. Yo vi en la época algunos boletines de estas fábricas, creo que fue 62-63, y después ya el Estado argelino mandó a los nuevos empresarios del partido y se acabó con la autogestión. Es una cosa que terminó como en Yugoslavia. Solo que ellos habían tomado la iniciativa desde la base, pero el gobierno no quería este tipo de cosas. Entonces, yo creo que actualmente, hay un compañero que lo dijo muy bien, y además es una evidencia de 2011 que va a ser aún más evidente de aquí a 10 años. Nosotros estamos en el 20% del primer mundo, digamos, los habitantes del planeta, en que no tenemos demasiados problemas para sobrevivir cada día. Donde la gente tiene problemas para sobrevivir cada día, por ejemplo, es Argentina. Entonces, en Argentina hay un fenómeno, yo diría, que me parece un poco similar al de España. Es decir, que hay una luz en la base. Entonces, ¿qué es esta luz en la base? En cierto modo, fueron todos los militantes que pudieron escapar a las detenciones y a las desapariciones durante la dictadura militar entre el 76 y el 83, que no fueron quebrados moralmente. O sea, gente capaz o gente que salió de la cárcel no quebrada moralmente. Hubo pocos, pero los hubo. Y al mismo tiempo un movimiento muy extraño. Bueno, tengo una relación vital con la Argentina, entonces a veces, bueno, además estudio, hablo de lo que conozco, y conozco, digamos, con las tripas. Hubo un movimiento totalmente original, decía las madres, las madres de Plaza de Mayo, que reunieron una serie de madres, la mayoría católicas, burguesas, pero un poco sorprendidas por la desaparición de sus hijos y por el número de puertas cerradas por todas partes. Familias con, digamos, vinculaciones, que se daban cuenta de que el obispo no contestaba, el nuncio, en fin, un empleado del Papa, tampoco respondía, un ministro tampoco respondía, el coronel o el primo amigo del coronel tampoco respondía. Entonces, muy tontamente, pero al mismo tiempo ingenuamente, y al mismo tiempo con esta terquedad casi animal que tienen las madres, dijeron: queremos nuestros hijos, queremos saber. Y tres tenían una cultura política, una marxista, digamos marxista y leninista paraguaya, instalada en la Argentina, pero que había roto con el partido. Demuestra que todo es posible incluso en el mundo marxista, a condición de abandonarlo. Había una militante cristiana tipo teóloga cercana de la idea, teología de la liberación, y había una peronista con un tío anarquista. Y estas tres dijeron: tenemos que hacernos ver, tenemos que ir de un modo constante, tal día, que era el jueves, para dar la vuelta. Eso se improvisó, porque no podían quedar así sentadas o de pie. Entonces dijeron: bueno, pues damos la vuelta. Nadie, no es anticonstitucional dar la vuelta en la plaza, en la, una de las plazas míticas de una capital del país. Y entonces estos dos ejemplos creo que dieron una luz de que gente sin nada, sin ninguna preparación, poca preparación política, es capaz de organizarse. Entonces, cuando en 1996 hubo la privatización, sobre todo de la petrolífera argentina, YPF, es decir, hidroyacimientos petrolíferos fiscales, cuando hubo la compra de Repsol, hubo decenas de miles de empleados, o sea, decenas más, casi 100.000 personas como familiares, tanto en el norte de Argentina como en el sur, que se encontraron sin nada. Y evidentemente, en un estado que adoptó el neoliberalismo, que está aplicando el neoliberalismo mucho más fuerte que en Europa, debe tener 20 o 30 años de adelanto y de logros, digamos, a nivel liberal. Entonces, esta gente se encontró sin nada y encontró al mismo tiempo el defecto, porque, digamos, lo que es muy interesante es que el neoliberalismo ofrece armas para que podamos, digamos, atacar. Es que en Argentina suprimieron el ferrocarril. No habiendo ferrocarril, ¿qué pasa? La carretera, la ruta en español de Argentina, viene a ser vital. Entonces, a partir del momento en que 5.000 personas bloquean, o sea, hacen un piquete en una ruta nacional, una carretera, que no pueden pasar ningún camión con suministro industrial, de servicio, tampoco, aunque en teoría tampoco los medicamentos, pero siempre podían pasar porque los en Argentina son piquetes. Entonces la gente que hace piquetes son piqueteros. Entonces, ¿qué querían? Decían: no, morimos de hambre, nos estamos muriendo de hambre, no nos movemos. Y entonces pidieron ayudas, o sea, una limosna. Impusieron una limosna. Y en muchos estados, puesto que la Argentina dice en provincia, pero es un estado federal, no al pie de la letra, dice que no hay ninguna solidaridad entre provincias, pues en algunas provincias dieron, por ejemplo, puestos para 500 barrenderos o 500 jardineros de 6 meses. Y después, evidentemente, no querían renovar y evidentemente había otro piquete, y entonces renovación inmediata. Esta táctica es interesante porque fue una innovación espontánea, sin ser espontánea, porque tanto en el norte, en la industria petrolera, como en el sur, había una serie de militantes sindicales, de sindicatos totalmente podridos en la época y más aún hoy, si es posible, pero militantes de base, es decir, con una ética sindical, es decir, la capacidad de luchar por los demás sin ponerse en el bolsillo la totalidad de los subsidios. Eso existe aún. A nivel superior, no. Entonces, digo a nivel superior sindical, es decir, responsables de una región, de una provincia, ya es la mafia pura y dura y sólida. Entonces, este movimiento en el 96-98 empezó a expandirse y a radiar, llegó a Buenos Aires en el 2001, cuando hubo la crisis bancaria y la dimisión de 5 presidentes de la República en una semana. Entonces apareció la famosa reivindicación total en la época, porque el movimiento piqueteros de ocupación de las ciudades, los 19 y 20 de diciembre de 2001, fue en todo el país, no solo en Buenos Aires, en Rosario, en todas las grandes ciudades, Córdoba, etc. Y apareció el famoso eslogan que se vayan todos, con las asambleas, que aparecían en todas partes. Entonces, como decía una compañera argentina hace poco, se quedaron todos, porque el que se vayan todos era absolutamente para todos. Los partidos de la izquierda, que no existe en Argentina prácticamente, pensaron que no estaban concernidos, pero eran ellos. Entonces, ¿qué dio todo esto? ¿Qué pasa hoy? Hoy, en agosto de 2011, en Argentina, hay una serie de gente que sigue con comedores gratuitos que se hacen para que los niños no se mueran de hambre, literalmente, y también los adultos. Problema el domingo, porque los comedores, la gente de comedores, que son todos benévolos, descansan, pero algunos comedores funcionan el domingo también. Hay huertas cultivas, apoyo escolar, tentativas de algunos talleres colectivos de textil, fabricación de, con mucha dificultad, de pagos de confitura, porque mucha dificultad, porque la enseñanza es en Argentina, como va a ser aquí, mucha gente sabe leer, pero poco. Y la famosa cosa que llaman regla de tres, nadie la sabe aplicar, porque la gente fue a la escuela, pero una escuela con profesores formados de mala muerte, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un nivel de iletrismo, de analfabetismo real, muy fuerte. Pero todo esto de autogestión, esta conciencia de que los políticos, los partidos no pueden aportar absolutamente nada y en octubre habrá elecciones presidenciales, para mí es una toma de conciencia de autogestión. Es decir, la gente está en la cuneta, pero sabe que hay una luz que se puede organizar, e incluso algunos piensan en la autogestión en el sentido, nuestras relaciones deben ser totalmente diferentes de las relaciones impuestas por el sistema, la autoridad. Es decir, que al contrario del movimiento español, no es un mensaje que se dio, que digamos, la desconfianza en la autoridad, la capacidad de la clase obrera de organizarse. En la Argentina se está creando, la gente vuelve a hacer lo mismo porque corresponde a su necesidad, de supervivencia. No se tira en el suelo con desesperación, no se deja morir como hicieron los indios, los pueblos originarios frente a los conquistadores, porque no veían ninguna otra posibilidad, habiendo las rebeldías que había habido tanto con los aztecas como los incas habían sido totalmente aplastadas por los conquistadores. Entonces el suicidio o dejarse morir era la única solución. Actualmente no, hay esta toma de conciencia, y me parece que esta visión que hay en Argentina, que no existe en Chile, porque la propaganda, la violación de las masas está muy bien hecha, tampoco en Uruguay, tampoco en Brasil, pues esta cosa puede poco a poco pasar, porque hay muchos bolivianos, 2 o 3 millones de bolivianos que trabajan en Argentina, que van y vienen, y eso puede contagiar, digamos, al país vecino. Y creo que con la crisis económica que va a cundir, a aparecer, me parece que esta capacidad de autogestión desde la base, desde la supervivencia, puede proseguir. Bueno, nada más, mil disculpas por el tiempo que os he robado. Ahora, tampoco soy optimista, pero soy consciente. Hay una posibilidad, ¿sí? ¿No cree que hay una base en la cultura tradicional agrícola española que pueda dar origen a la autogestión en las formas tradicionales antiguas, antes que llegase el liberalismo del 19? Yo creo que sí. Además, Joaquín Costa, en su libro El colectivismo, que los compañeros tomaron como si fuera de un compañero. Cuando se lee el libro, lo lee, es una visión inteligente de un burgués, pero apoyándose en la capacidad colectivista que quedaba cuando escribía Costa. Es decir, que él era un reformista que no pudo conseguir nada en el sistema español. Además, es interesante que los costistas, o sea, partidarios de Costa en Aragón, en los años 30, casi todos se pasaron a CNT, porque no veían ninguna posibilidad dentro del sistema español de poder llegar a algo. Pero la pregunta que te hago, teniendo yo una posible respuesta, ¿qué queda del colectivismo tradicional hoy, en agosto de 2011, aquí en España? Es que tenemos un país totalmente exprimido por la emigración económica, tanto al extranjero como a las grandes capitales de los años 50, y un país totalmente exprimido por el capitalismo, con esta mentalidad de eurócrata, como decía Juan Gotisolo, ahora somos ricos, podemos explotar a los emigrados, como si no hubiera ningún emigrado en ninguna familia española. Entonces es muy fácil, cuando hay una propaganda capciosa, pérfida, olvidarse de toda la miseria, la mierda que hubo en la familia, y vengarse en los demás. Elegido en febrero del 2000 es un buen ejemplo. Pero es una constatación, ¿no? No, o sea, es que yo no tengo muy claro. Yo sé que esto es una idea que está bastante extendida, ¿no? De que, como que, bueno, de la tradición campesina del Estado español tal y cual, pues viene la idea esta de la anarquía, la autogestión, pero ¿cómo se explica realmente donde más que fue la autogestión fue la zona industrial de Barcelona, de Cataluña? Y además Aragón fue los de Barcelona los que lo llevaron, cuando iban al frente de Aragón, ¿no? Entonces, esto es algo que no me acaba de cuadrar muy bien, ¿no? Yo le quería contestar que eso es falso, que en Aragón ya había una tradición colectivista, que ya había anarquismo desde el siglo XIX, que no lo llevaron los de Barcelona ni mucho menos, que las colectivizaciones tampoco las llevaron las milicias, que surgieron espontáneamente. Alcoyá de Cinca ya tenía 3.000 afiliados, bueno, era un pueblo de 1.500, la comarcal tenía 5.000, eran todos de la CNT, y no lo llevaron los de Barcelona, para nada, ¿eh? Eso es un error, vamos, eso no es histórico. Vale, pero la Confederación Regional de Aragón ya tenía suficiente fuerza y conciencia como para practicar autogestión, porque es lo que estaban deseando. Desde el Congreso de Zaragoza salió la refundición del concepto de comunismo libertario. Ellos ya, aparte de ese concepto que ya ha refundido, ellos ya tenían la tradición colectivista de Costa y tenían sus como se llaman en sus trabajos colectivos, la facendera, el apoyo mutuo entre ellos, el trueque, apenas funcionaban con dinero, vendían algunos animales y conseguían el dinero para pagar los impuestos. Ya eso está en todos lados, no se trata. Sí, en todos lados. No me digas que no la llevaron allí la autogestión a Aragón, porque eso no es cierto. Solamente me. Para no extenderme más. Iba a decirlo de compañero. Sé que yo tampoco estoy muy enterado en esto, pero querría saber históricamente cómo funcionaba la seguridad desde el punto de vista autogestionado. Se llegó a autogestionarse un hospital, cómo funcionaba. Tengo interés porque yo nunca he leído nada, nunca me he contado. Bueno, digamos que todo lo que es la sanidad, bueno, se sabe que Aragón, la influencia. En Cataluña hubo un compañero que era ministro, porque la Generalitat es un gobierno y los consejeros son ministros, Pedro Herrera, que en Argentina es un militante argentino, en España es un militante español, bueno, decidió, lo que me parece bien, era ministro de Sanidad, decidió con apoyo de muchos médicos la ley sobre el aborto. Eso es un ejemplo que no corresponde a la autogestión, sino que corresponde a una medida inteligente de sanitistas en el gobierno. O sea, yo soy un opositor pérfido directo del gubernamentalismo, pero eso sí fue inteligente. En cambio, la ministra de Sanidad, Federica Montseny, si se lee los cuatro ministros, digamos, del gobierno de la República, López, Pedro, García Oliver y Montseny, hicieron una conferencia sobre sus 6 meses y hay un folleto de cada uno. Entonces, si se toma el folleto de la Federica, bueno, leyéndolo 2 veces, además si se hace una búsqueda, yo trato de ser objetivo con mí mismo, una búsqueda de la palabra del aborto, no aparece la palabra. Es decir, que ella como ministra no se preocupó para nada, pero en la migración vio que lo del aborto aportaba algo, entonces se inventó en sus memorias de que había aplicado, aparte de la ley catalana, había tratado de aplicarlo, pero eso no, para mí es un mito total. Entonces, para volver a la sanidad, lo que fue, hay que ver en la época, en muchas partes, tener un colectivo agrícola en autogestión, con un médico a disposición, con un maestro o una maestra, ya era un cambio total. Porque, para volver a la visión de los trabajadores, ellos tuvieron este acierto, se aplica la jubilación a todos los trabajadores y trabajadoras que tienen 60 y más años. Ahora, es una visión, digamos, totalmente lógica desde un punto de vista socialista, pero desde un punto de vista empresarial. Se empieza, no se tiene capital de entrada, no se tiene reserva financiera y se dice toda la gente que tiene más de 60 años ya se le da la jubilación. Es una medida desde el punto de vista capitalista, de empresario, una medida absurda. Pero como se estaba creando un mundo nuevo, al pie de la letra, era lógico. Y por eso, pero esta visión no está en ninguna parte. Ningún partido decía realmente, asociando al comunismo libertario para los elitistas, tampoco. Es decir, que medidas culturales, mejora del trabajo y la jubilación son ideas ya que eran, digamos, a años luz de lo que se vivía antes del 19 de julio del 36. Entonces, lo que hay que ver con la guerra, con los heridos y todo esto, digamos que el personal de sanidad estaba totalmente desbordado, lo que no quiere decir que no hicieran su trabajo en la retaguardia, pero quiere decir que no podían hacer más, porque se hizo todo al mismo tiempo. En arquitectura se hizo una nueva visión de la licenciatura, se organizó de otra manera, al mismo tiempo que había arquitectos que estaban haciendo obras de fortificación. Es decir, fue, digamos, una ebullición intelectual y práctica. Pero para citarte, el autor que puede aportar más es Gastón Leval, que tiene un capítulo sobre la medicina, pero únicamente en Cataluña. En otras partes creo que la medicina estaba totalmente desbordada, porque incluso si en Valencia, en la costa, no estaban aparentemente en contacto con el frente, la parte de Teruel estaba muy cerca y recibían. Además, hubo una tentativa de nuestros compañeros. En marzo del 37 hubo una semana de insurrección armada, y no solo con ametralladoras de nuestros compañeros en autogestión, en oposición a un decreto del ministro de Agricultura, que era de CNT, Juan López. Es decir, que hubo una semana de guerra civil limitada a 10 kilómetros de Valencia, la capital, digamos, de España. Es decir, que la parte aparentemente pacífica, en plena retaguardia, en tranquilidad, no lo era. Y además, como dice un informe del Comité Nacional, firmado por el secretario nacional, es decir, Mariano Vázquez, decía, llamé a los colectivos, llamé a una colectividad para que desistieran de su actitud bélica, para que liberaran a los 50 policías que tenían presos, y me contestaron mal, con malas palabras y colgaron, ¿no? Para decir que incluso que la base, siempre se dice, no, los militantes de base nunca criticaron la entrada de los compañeros en el gobierno, nunca criticaron, excepto esta semana de rebeldía. El mes anterior había habido un pleno de columnas y milicias confederales, que todo el pleno prácticamente es una demostración de la inutilidad de la presencia de CGT en el gobierno, puesto que ninguna columna, ninguna milicia tenía más armas después de la entrada de CGT en el gobierno que antes. Y además, sí, bueno, adelante, yo soy muy antiguo. A mí me ha parecido entender que decías que en el 36 estalló como una fiebre colectivizadora espontánea de la gente, que se puso a colectivizar fábricas, tierras, etc. Pero yo creo que sin una tradición educativa y organizativa que empieza en 1850 o antes con los fulleristas, con Owen, los socialistas utópicos, después con Fanelli, empiezan los sindicatos, la solidaridad obrera, el CNT, los Ateneos Obreros, donde se está viviendo realmente, que es una experiencia autogestionaria. O sea que sin esas, con unas escuelas de militantes para en Aragón, las escuelas militantes para saber cómo hay que llevar y cómo hay que gestionar y dirigir una colectividad, ese afán, o sea, sin querer llegar a decir el plan trotskista, que es la vanguardia del proletariado, pero que sin esa labor educativa y organizativa, ese estallido colectivizador hubiera sido imposible. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso tomé el ejemplo de Salvador Seguí. Es decir, cuando los trabajadores ven, y estoy buscando una cita de Ángel Pestaña, que creo que está en sus memorias, como me doy a mí mismo mucho trabajo, no tengo tiempo de buscarla, dice, bueno, tenemos una jornada de 12 horas. Pero sabemos muy bien que al cabo de 12 horas cada militante puede trabajar 2 horas más. O sea, bueno, es decir, eso demuestra, independientemente de que seguramente la presión y la tensión era menos fuerte que actualmente en fábricas neoliberales, la capacidad que podían tener los militantes obreros. Ángel Pestaña, Peiró, Salvador Seguí, eran ejemplos, se podía tocar, compañero Seguí, bueno, lo hace. Entonces, todo esto sirvió, pero lo que es indudable es que gente analfabeta que podía dudar de sí misma, podía decir, lo hace él porque tiene muchos cojones, pero yo no, pero esta gente se lanzó, y además lo hizo a su aire, algunos en agosto, y además, CNT de Castilla se lanzó a fines del 37. ¿Eh? Es decir, que una fiebre, sí, en algunos lugares, pero la gente, digamos, tomando su tiempo.